corazón. Participan de Reggae del País Carmina Burana, Satélite Kingston, Mama Perfecta, Yalib y Butumbaba, entre otras. Y desde Bariloche llega la banda Verde Reggae con Guillermo Boneto de Los Cafres como invitado para hacer María Antonia. Me recuerdo en esta hora de muchas cosas de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, la posibilidad real nos golpeó a todos de frente. Nada me ata, solo lazos de otra clase que no se rompen, no, como los nombramientos. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino, en los días luminosos y tristes hacia la victoria. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo. El primer volumen de reggae del país abre con Todos Tus Muertos, una de las bandas de mayor trayectoria del reggae argentino. Suena El Ritual de la Muerte. Podcast de rock.com.ar.